Welcome to World, donde los sueños se te van de gira. Jaja. Afro, Vinilacho Records. Yeah. Real, Pinto. Escucha, es la saga y Afro, sí, sí, please. Con esto que suena no se hagan peace. Ni quieran aparentar que son for real, porque tienen cara de culo y solo usan zapatos Nike. Ey, con el retorno y dale play. Que con esto que ahora traigo, si tu picha me robo el home play. Bocones tomen, litros de calle en botellas, terrones, cabrones. Pa' ver si en seriedad al menos le ponen. Solo hablan de cuando a la culebra detonen. Que harán que pidan mil perdón y paguen sus acciones. Como si yo no sé que solo son canciones, donde jura que son malos pero solo son huevones. Saludos al verdadero pistoleros. Eso que pa' darte un tiro no utilizan la palabra, pero siempre andan activo y tratan serio a los lateros. Se desplazan con misterio y su mirada es odio, cero miedo. Saludos les quiero dar también a ese que garitea siempre pa' que no le metan más de 100. Y aunque el sudor le baja por la 100, agarra su pistola, una pastilla y cuida de la zona bien. Pero tranquilo men, no se desmaye, que de este coño de mare la luna es quien la alumbra la calle. Espero que entienda bien este mensaje, porque tipos serios como yo no entran en detalles. Saliendo pa' los mastas, jibaros y gangsta, pa' todas las plastas que venden la pasta, yo. Pa' la gente seria que muere callada, que no dice nada y anda activo siempre en la jugada. Saludos pa' los mastas, jibaros y gangsta, pa' todas las plastas que venden la pasta, yo. Pa' la gente seria que muere callada, que no dice nada y anda activo siempre en la jugada. Esto es pa' los raperos, pa' los serios y pa' los pordioseros. Pa' la gente humilde, soy vocero, sincero y procedo a relatar verdades por medio de mi tintero. Pa' llegar al gueto entero sin necesidad de un pero. Pa' los que no están, pa' los que sí están, pa' los que son pran, pa' los que sí saben buscarse el pan. Pa' los que están en contra y solo son fan, pa' quienes creen en sí mismos y están claros que no caerán. Dejen su afán, man, que esto es pa' usted, que aunque conoce muy de cerca a Lucifer, en Dios tiene su fe. También pa' los que no tienen pretexto, a pesar de que lo bueno no le mandan ni un mensaje texto. Si quieres hagan mil preguntas y yo contesto. Hay que estar contento aunque la mierda siempre te muestre un cuento. Hay dos tipos de vida, rápido o lento. Por eso creo en los intentos y no me aferro a los lamentos. El tropezarse siempre baja el ánimo completo, pero a la misma vez te refleja conocimiento. Estoy seguro de que esto va a pegarte necto. Welcome to World, donde los sueños están de campamentos. Yo. De campamento, ¿sabes? Hey, saludos pa' los mastas, jibaros y gangsta, yeah. Pa' todas las plastas que venden la pasta, yeah. Pa' la gente seria que muere callada, que no dice nada y anda activo siempre en la jugada. Saludos pa' los mastas, jibaros y gangsta, yeah. Pa' todas las plastas que venden la pasta, yeah. Pa' la gente seria que muere callada, que no dice nada y anda activo siempre en la jugada. Yo, respeto. Está toda la gente seria, Jíbaro sabe, la parte de la saga, respeto al Jíbaro, al malandro, al pistolero, al real y al ladrón, la gente seria, real, de parte de...